Continuamos en la mañana informativa, el momento de presentar la siguiente entrevista por el pedido de tratamiento de la ley de fibromialgia. Así que para hablar sobre esto vamos a charlar con Beatriz Farduto, quien está en línea. Buen día, Beatriz, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por darnos un lugarcito para ser visibles. Por favor, a vos por atendernos. Bueno, Beatriz, contanos sobre este pedido de ley de esta enfermedad. Nosotros, te cuento, así nos presentamos, somos pacientes autoconvocados que tenemos fibromialgia. La mayoría estamos diagnosticados hace poco tiempo y estamos enfermos hace mucho. Esta es una enfermedad crónica, discapacitante. Afecta a nuestro sistema nervioso central, afecta a nuestros músculos y nos va deteriorando en todo el cuerpo. Nos afecta a las manos, los ojos, los oídos. Es un dolor generalizado y nos va deteriorando. Sí. Nosotros lo que estamos pidiendo, tanto en la provincia como en Nación, es que se reconozca esta enfermedad. Bien. ¿Por qué? Porque los médicos, los reumatólogos nos pueden diagnosticar, pero al no estar reconocida como tal en el Vademécum, claro. No tenemos un tratamiento adecuado, no tenemos cobertura social, hay médicos que no están capacitados, entonces vos vas a una guardia y no están con los conocimientos para poder acompañarte en una crisis de dolor. Entonces nos encontramos con que tenemos una ley nacional, que es la 0159 de 2020, sí. Que si esto no se trata de acá a fin de año, se vuelve a caer y ya se vence y se empieza todo de vuelta. Justamente ayer en el Facebook lo publiqué, porque esto tiene un vencimiento. Y por eso nosotros estamos pidiendo a nuestros diputados provinciales que apoyen los dos proyectos que hay presentados por los diferentes partidos políticos para que se trate una ley provincial. Porque ya sabemos que la ley nacional, si no se trata en las próximas sesiones, ya va a caer. Tal cual. Empieza de cero. Entonces, por eso estamos luchando para que nos atiendan y que nos escuchen y que entiendan que esto, como les decimos a todos, no es ni religión ni política. Esto es salud, les puede pasar a cualquiera. Nosotros nos encontramos con que empezamos a recorrer las calles, que los hacemos los pacientes, y que cada 10 personas que uno conversa, 3 tienen fibromialgia o tienen un familiar directo con fibromialgia. No te hablo ni de un primo, no, su mamá, su hermana, su esposa, y es lo que te asombra, y muchas de las personas hacen lo mismo que hago yo, o que hacía yo, no lo contaba para no perder su trabajo. Sí. Como es una enfermedad que te va discapacitando, entonces vos no querés contar para no perder tu trabajo, pero llega un momento que no podés cumplir tu carga horaria, no podés cumplir tus responsabilidades. Exacto. Y a raíz de la medicación, porque la medicación que se está usando no sería la adecuada o para... Claro, no hay un medicamento específico, Beatriz. No. Y todos los medicamentos que nosotros nos dan son para inhibir el sistema nervioso central, y lo que ocurre es que al no tener la cantidad, porque yo a veces siempre soy muy consciente en esto, que hay muchos de los pacientes con los que no están tratados acá en La Pampa, que se tienen la obra social por suerte, y llegaron a Buenos Aires a un médico que está informado sobre la fibromialgia y le pudo dar la medicación adecuada, estudiando qué es lo que le podemos dar dentro de lo que tenemos, esos pacientes tienen una mejor calidad de vida. Exacto. Entonces, la idea es, como yo digo, juntar como un rompecabezas todos los profesionales, los médicos, y buscarle dentro, como yo digo, esto no es un tema de decir no se puede. Bueno, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Partamos de la base. Claro. ¿Qué podemos mejorar? ¿Los médicos pampeanos están capacitados? Sí, hay muchos médicos que están capacitados y que de hecho se ponen a disposición para que los convoque el Ministerio de Salud, nos asesoran nosotros, nos ayudan, es más, cuando vamos con crisis de dolor nos tratan con empatía. Entonces, bueno, todo eso se necesita para armar, como yo digo, este rompecabezas y que los representantes de La Pampa sepan que no es que van a necesitar mucho más dinero de inversión. Sí, yo creo que uno de los parates de esto no se trata en la Comisión de Salud, es por el dinero que se va a gastar. Pero como yo les digo, a las obras sociales que no digan que no les va a convenir, porque sí les va a convenir, porque esto es un gasto encubierto. Vos vas al reumatólogo, el reumatólogo te manda a hacer kinesiología y la kinesióloga vos le decís, no me hagas electrodo, por favor haceme magneto, porque el magneto me es igual, y la obra social lo está pagando igual. Porque o sea, es como que vas a hacer una consulta por otra enfermedad encubierta para poder tratarte la enfermedad que vos tenés. O sea, por eso es desgastante para nosotros. Beatriz, ¿qué costos mensuales tiene esta enfermedad? No, y esto de medicamentos, si no tenés una cobertura, una obra social, y tenés un promedio de 9.000 pesos mínimo. Entonces, con la medicación te digo que es la que están manejando los médicos en general. Pero vos a esto le tenés que agregar complejos vitamínicos. Después, por ejemplo, tenés que ir a una nutricionista, que la nutricionista te aconseje, o como hacemos nosotros, buscamos información y compartimos qué es lo mejor para nosotros, la dieta para nosotros. Entonces vos, y esa dieta no es lo mismo que, porque no podemos comer harina. Claro. Entonces, bueno, también eso sobre la canasta de las familias tiene un costo. Entonces, pero ¿qué pasa? Las personas con fibromialgia cada vez podemos trabajar menos o tenemos trabajos que los autogestionamos. Entonces vos llega un momento, el día que no te levantás para ir a trabajar, no pasa como todo, como nos pasa todo hoy. Pero a su vez es peor porque vos decís, bueno, compro un paquete de harina, hago cuatro pizzas. Bueno, vos no podés comprar un paquete de harina y hacer cuatro pizzas y que te dure una semana para una persona, porque no podés comer pizza todos los días, o harina o arroz todos los días, o fideo todos los días. Porque cada vez te vas deteriorando más. Mientras te escucho, bueno, voy pensando un montón de cosas, y como, sobre todo me remito a una, ¿no? Cómo facilitaría esta ley, también con un tratamiento interdisciplinario, ¿no? Lo importante que es trabajar desde distintas disciplinas con esta enfermedad. Eso es lo que nosotros charlando con los médicos, porque esto te digo, lo vamos haciendo nosotros, es autoconvocados, o sea, cada vez que vamos a un médico, nos sentamos, charlamos, vemos un médico conocido, lo llamamos por teléfono, ¿me podés recibir? A ver qué me aconsejás, cómo podemos hacer. Nosotros tenemos un formato que hay en España que se llama Escuela para Pacientes. Entonces, en esa Escuela para Pacientes, ellos, que yo se las descargué y se las dejé a los funcionarios, ellos les explican qué es la fibromialgia y a raíz de eso qué actividades se pueden hacer, cómo manejar la ansiedad, cómo prevenir los bajones de ánimo, porque vos al sentirte no poder moverte por los dolores te deprimís. No es que tenés que ir al psicólogo porque tenés dolor, no. La angustia que te produce lo que te limita, lo que no podés hacer. Entonces, si vos tenés una red de salud, como yo digo, si vos vas a un reumatólogo, que ese mismo reumatólogo tiene los aparatos, tiene fisioterapia, y vos ahí mismo podés hacerte tratar, ese mismo médico generalista que él tiene ahí, o sea, es como unificar en un solo lado. Entonces vos podés ir y no cada vez que vas a un médico le tenés que contar toda tu historia para que el médico trate de conocerte, de entenderte, y como yo digo, convocar a los médicos que realmente tengan empatía y tengan ganas de atender a los pacientes de fibromialgia. Porque si vos te encontrás con que vas a un reumatólogo que no le interesa, o vas a un médico clínico que no está no está interesado en el tema, o no está capacitado, o no le o es indiferente, es perder tiempo, y para nosotros es desgastante, y aparte nos angustia, porque vas a un médico que no te cree, que parece que uno está mintiendo, que te duele, que entonces nosotros ¿qué hacemos? Salimos del médico o enojados, después nos hace mal, o salimos, la mayoría salimos llorando, porque el paciente con fibromialgia cuando llega a una guardia, cuando llega a pedir ayuda, es porque realmente está con una crisis de dolor. Como sabemos que nos terminan dando tramadol o terminamos con morfina, como muchos pacientes ha pasado, de hecho yo estuve con morfina mucho tiempo también, O sea, no querés ir, entonces te aguantás el dolor. Pero eso, ¿por qué pasa? Porque no tenés una red de salud que te contenga. Exacto. Entonces, si vos tenés una red de salud que te contenga, vos decís, bueno, yo voy al... Este reumatólogo me acompaña, bueno, él va a saber decirle al fisioterapeuta, bueno, estos son los ejercicios adecuados, que de hecho nosotros tenemos guías y hemos descargado de médicos de España, de México, que los tenemos en Facebook, que se ponen a disposición para capacitar a nuestros médicos. O sea, se ponen a disposición online. O sea, que ni siquiera la provincia tendría que gastar. Y de hecho, todos los videos que los médicos nos mandan, nosotros los subimos a la página, ¿sabes? Como yo digo, es como cuando vos vas al colegio y sentarte un poquito a estudiar. Sí. No es tan difícil. Si nosotros, como pacientes, y la familia de nosotros se sienta y se pone a estudiar y se pone a leer y se interioriza, o muchos amigos ahora que te dicen, la verdad que no sabía de qué se trataba la fibromialgia. Y por conocerte, por tenerte empatía o un cariño, se ponen a buscar en Google, en Internet, y dicen, mirá, encontré tal cosa, encontré tal otra, o no sabía que era tanto, porque ¿qué pasa? Nosotros también nos aislamos. Sí. Vos te aislás de la sociedad porque te sentís mal. Entonces vos terminás siendo, ah, mirá, no quiere venir, o faltó el cumpleaños, y cada vez te vas encerrando más en tu casa, después en tu habitación, porque llega un momento que... no sabes por dónde más buscar ayuda. Sí. Por eso es importante que haya una ley provincial, porque si esta ley nacional ya... O sea, si la ley nacional sale, tenemos cobertura a nivel nacional, con todas las obras sociales estarían obligadas a... Y el Estado también, porque no es solo obra social. De hecho, yo no tengo obra social porque no estoy trabajando. Entonces, tendríamos un sistema integral de salud y tendríamos toda una cobertura como corresponde. Exacto. Pero con un tratamiento. Porque hoy yo, si voy a una asistencia sin obra social, no es que no me atienden. Sí, me atienden. Pero la medicación que me dan no es la adecuada para la enfermedad que tengo. Y como mi enfermedad no está reconocida como tal, entonces una doctora del hospital no me puede poner en una historia clínica o no, tenés fibromialgia, o en un certificado de discapacidad. Yo hice, me presenté en 3 juntas médicas. Sí. Tengo 3 hernias de disco, tengo los discos de esclerosis y tengo los discos secos de la parte del coxis. Y me dijeron, sí, pero la fibromialgia no te la puedo reconocer porque no, no está reconocida como enfermedad. O sea, para mí no tenés una discapacidad. Y si vos me ves los brazos, tengo los brazos hinchados, las manos hinchadas. Hay días que los brazos no los puedes levantar porque se te inflaman tanto las articulaciones. Que vos decís, esta persona quiso... Es como si hubiera levantado pesa y yo no puedo levantar ni un vaso, porque levantás el vaso, para que vos te des una idea, levantás un vaso con agua y te tiembla el brazo porque no podés más hacer el equilibrio. O sea, tenés días. Sí, totalmente. Bueno, yo ahora estoy con esa crisis en los brazos y no podés, y no podés manejar. No te, o sea, yo antes conducía y ahora no puedo manejar, me tengo que manejar que me lleven y me traigan, porque la medicación que tenés que tomar te inhibe, entonces no tenés los reflejos adecuados y por responsabilidad no querés manejar. O te agarran, por la medicación también te agarran neblina, entonces vos saliste hasta la esquina de tu casa y no sabés si parecés una persona con Alzheimer, si tenías que doblar para la derecha para hacer los mandados o para la izquierda, y te quedaste en la esquina de tu casa parado. Y no sabés, o fuiste a pagar una boleta, llegaste a pagar una boleta y no llevaste la boleta porque te la olvidaste arriba de la mesa. Bueno, todas esas cosas nos pasan. Sí, repercute en la vida cotidiana, ni hablar. Sí, no es, aparte es angustiante. Sí. Como yo, vos tenés que contar, o sea, yo ahora estoy haciendo, le digo, me puse la camiseta y vamos a seguir adelante, le digo a las chicas como sea. Ayer, para ir a la convocatoria, el día anterior había tomado 40 gotitas de tramadol para poder estar parada. Que se lo dije a Martín Balsa, que es el que él bajó a recibirnos, que era el día miércoles, dijo que nos va a escuchar, que vamos a tener una reunión con él, que la veníamos pidiendo desde agosto, con notas a todos los diputados y a él en persona, porque él es el presidente de la Comisión de Salud, para ponernos a disposición de todo el material que nosotros tenemos, más que él nos pueda decir, bueno, qué es lo que se puede hacer con lo que tenemos para arrancar, y que sí los diputados se pongan a trabajar. Si hay, los proyectos están, son 2 proyectos provinciales. Sí. O sea, pero como yo le digo, ellos no entienden lo desgastante que es ponele, nosotros vamos en grupo. Esta semana pudimos ir 10. El mes pasado, y somos a veces caras distintas, porque depende el paciente, la crisis que tenga. Sí, depende cómo está en el día, tal cual. Y otra de las cosas que yo digo que tiene que ser visible es mucha gente que acá, que pasa, bueno, yo tengo mi esposo, mi hijo y mi familia, entonces, bueno, tengo una contención. Pero hay gente que ha quedado en situación de calle. Hay un señor que tenía su taller mecánico que es muy conocido, él perdió su taller mecánico, no pudo trabajar más, tuvo que vender todo, y hoy tiene una pensión que con la pensión paga el lugar donde él vive, para que vos te des una idea. Y después, para comer en la semana, no tiene. Porque él, si no paga la pensión con esa pensión graciable que le dieron, no tiene dónde vivir, porque él perdió su casa. Entonces, hoy se encuentra, porque está enfermo hace muchos años, porque esto te va, vos le llegas a ver las manos, los pies, cómo tiene todo torcido, o sea, cómo se va torciendo, y encima se va angustiando más. Y él, de lunes a viernes, ahora va a comer a un comedor que es de la municipalidad, una comida. Y sábado y domingo, esa persona no come, yo digo, como, o sea, tengamos un poquito para decir, esa persona sábado y domingo también tiene que comer. Y no es que el señor quiere que el Estado, que es lo que nosotros queremos que el Estado entienda, no es que nosotros queremos que nos den. Si vos me decís, yo te doy un trabajo de 4 horas, yo tengo la capacidad, gracias a Dios, de atender una puedo llegar a decir, bueno, hago trabajos online, me siento a atender a qué sé yo, en la municipalidad me siento 4 o 6 horas, o sea, lo podemos hacer lo que hace otras personas, sino lo que no podés es cargar un camión, tal cual, o no podés, este señor no puede atender un taller, pero poner este señor que está capacitado en mecánica, fue mecánico toda su vida y tuvo un taller propio, puede capacitar a chicos, o sea, como reubicarlos, porque nadie quiere que nos regalen nada, pero sí que nos, o sea, como todo el mundo, todos queremos trabajar, queremos tener, pero si vos me decís, bueno, podemos estar en esta lista. Yo sé que hoy está muy difícil el tema del trabajo, pero yo tampoco, o sea, no, que el Estado a mí me dé una pensión para que yo sea un zombie y me tengan medicado como una persona como le hacen a veces a los abuelos que no se pueden mover, no, porque yo no quiero dejar de ser útil, porque nosotros creo que la cabeza nos funciona más todavía, porque hacemos el doble del esfuerzo por levantarnos, por salir adelante. Entonces es importante tener una red de, como yo digo, una red de salud y una escuela para médicos, para pacientes, para familias, que eso se puede hacer. O sea, los médicos se pusieron a disposición. Vos podés decir, bueno, necesito, hay gente que le hace bien pintar. Bueno, de esta misma red de salud, los mismos cursos que hay en la cooperativa o que hay en la municipalidad, bueno, de acá, o sea, no hay que reinvertir. Es hacer un bracito, ¿viste? Como una ramita de un árbol. Bueno, los pacientes con fibromialgia van a hacer también los cursos que tenemos acá, pero esa persona que está dando ese curso está sabiendo y está capacitado para saber que ese paciente con fibromialgia va a ir a hacer ese curso porque lo necesita. Tal cual. No porque quiere cobrar un plan de salud, un plan de trabajo. Entonces es importante dividir y que los, como yo digo, que los funcionarios entiendan. Pero nosotros lo que queremos es tener una mejor calidad de vida, no ser una carga para el Estado, que es lo que ayer le repetimos a Martín Balsa. Yo entiendo que esto es un gasto, por algo la ley no quieren darle número a los dos proyectos, no quieren tratarlo, porque entiendo que va a ser un gasto. Pero con lo que tenemos, se puede sacar la ley y se puede organizar y si vos esto lo organizás y lo planificás, es con lo que tenés, como yo digo, porque tenemos buenas cosas en La Pampa como para hacer. ¿No? O sea, esto parte de la educación. Si nosotros nos reeducamos, podemos tener. Así es. Parte de educación y concientización, sobre todo, también para el público en general. Es visible, porque como yo le digo, si yo vengo y te digo, necesitamos una ley de fibromialgia, no es un capricho, es organizarnos, educarnos, conocernos, visibilizarnos, saber qué nos pasa y decir, bueno, como yo digo, a veces un paciente con fibromialgia puede trabajar, qué sé yo, en la cooperativa de luz, recibiendo las notas. Hay tantos trabajos que hacen otras personas que nosotros lo podemos hacer. O ponele, hay una de las chicas que es la representante de Pico, ya está trabajando en una radio. Sí, Lidia, ¿no? Lidia Minetti. Sí, Lidia. Después hay otra de las chicas que es la de Catriló, ponele ella, en el trabajo del esposo le dieron una mano, bueno, ella está vendiendo de productos del mismo lugar donde el esposo trabaja. Mm. Entonces, porque el lugar tiene empatía, porque lo conocen al esposo, como yo digo, vos fíjate, con un poquito de ayuda a cada uno, cómo nos podemos... Totalmente. Cómo la sociedad podría salir adelante, no solo por la fibromialgia, por todo. Por todos, sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos, y espero que salga la ley, por supuesto. Te agradezco y, bueno, le pedimos al diputado Agón, que es de la UCR, él tiene el proyecto integral de salud, está presentado en la Cámara de Diputados, y después el otro proyecto que está, que es del FREJUPA, es de Luján, Valeria Estefanía Mayoral y Alicia Mayoral Alicia Susana. Bien. Bueno, espero que ellas se puedan juntar con Martín y todos los diputados y que se pongan a hablar con el ministro de Salud, con el gobernador, el cual también les dejamos nota en forma personal para que nos convoquen a una reunión, para que entiendan que no es que esto es, como yo le digo, no es algo de política, es un poco de empatía y nosotros somos pacientes que queremos estar... funcionales, no queremos ser un discapacitado mantenido, o sea, queremos tener un sistema integral de salud, ser reconocida la enfermedad para tener un tratamiento como corresponde, las capacitaciones para los profesionales, que de hecho están a disposición y algunas son gratuitas, y hay muchos médicos de La Pampa que han viajado a España y se han capacitado con sus propios medios, o sea, como yo digo, si armamos un rompecabezas con todo lo que tenemos tenemos un buen tesoro en La Pampa, así que deberíamos aprovecharlo. Tal cual. Beatriz, te mando un cariño inmenso, gracias. Muchas gracias a vos por dejarnos ser visibles y que nos escuchen.